copa al sol dejó caer. Fuego y brasas sobre la gente, sin esperanza, sin renacer. Rayos caían, queman la tierra. Sin dar